Siento que en la vida he quedado solo, solo y sin amor. Y como recuerdo los días felices que los dos pasábamos cuando nos amábamos. Pero tú no estás y no tengo a nadie. Y me desespero cuando te recuerdo. Siento que en mis sueños siempre estás presente, pero mis oídos no te oyen más. Cuando tú no estás, no sé recordar lo que muchas veces solíamos pasar. Y pasó solo.